Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina, estoy contigo. Bien, Jorge, desde el balneario de Buenos Aires nos vinimos hasta la Escuela 112 para nosotros, los caracoles, como decíamos el día que inauguraron, para ANEP, los tocones. Esta escuela que es la que inicia el programa de verano de las escuelas de verano. Para nosotros, antes CAIB, ahora son las escuelas de verano. Estamos con la inspectora departamental de escuelas, Daniela Veró, para tener alguna referencia. Primero, gracias, Daniela, por el tiempo. Te decía fuera de micrófono, pensé que ya no nos veíamos. No. Estamos trabajando toda esta semana para esta organización con los compañeros, referentes de verano educativo, inspectores, director de educación física, nutricionistas. Andamos con todo el equipo recorriendo y viendo las necesidades de cada escuela, la asistencia de niños en el día de hoy, porque primaria también tenemos inscriptos, la lista, el cupo en cada escuela, pero queremos presencialmente ver qué niños están efectivamente asistiendo, porque ahí se ajustan el número de maestros, el número de auxiliares necesarias, y bueno, y ahí vamos viendo de ajustar todo para que estén atendidos como se debe, porque decimos que cuando nosotros decimos que ya no somos guardería en verano, es porque se basa en un proyecto educativo que arman los docentes, porque en todo momento es una propuesta educativa. Los niños están trabajando diferentes contenidos de la propuesta programática, sí desde lo lúdico y desde la desestructuración de grupos, desde el uso de mucho espacio externo, de los patios, en los salones también, pero en menor medida. Decimos que tenemos que estar más afuera jugando, y que el niño jugando aprende, y aprende mucho. Y también decimos que todos los espacios, como lo decimos siempre a lo largo del año, son educativos. Entonces, las instancias de comedor, que también ellos van a desayunar, a almorzar y a merendar juntos, bueno, sean espacios de convivencia y espacios educativos y formativos sobre todo. Decías, comenzaron ayer con la recorrida, ayer iniciaban los docentes, bueno, todo el equipo educativo, y hoy es que llegan los niños a los diferentes centros. En este caso puntual estamos en la escuela 112, ¿el resto de las escuelas cuáles serían? Y hay muchas. Nosotros recién venimos de la escuela 95, con una excelente asistencia, iniciamos la jornada hoy ahí, entraron padres, niños, se les dieron algunas explicaciones generales a las familias, una escuela muy bien organizada, donde después cada niño pasaba a un aula con un referente docente, y ahí empezaron la jornada, con una muy buena asistencia, porque esa escuela tiene un cupo de 100 niños y había 85. Hoy van a quedar algunos niños inscriptos que les vamos a plantear a las familias llevarlos a escuelas cercanas que aún tienen lugar. Salvo en esa escuela que han quedado niños en lista de espera, ¿sucede lo mismo en algunos de los otros centros? Sí, ayer estuvimos en la escuela 52, se va a ir viendo la asistencia, ¿verdad?, presencial de los niños, para ir viendo, porque había muchos, más de 100 interesados. La 107 es otra escuela que está con un número bastante alto, y la 97 también. Estamos viendo paso a paso las decisiones que vamos tomando en cuanto a funcionarios, a docentes y al cupo, que no lo podemos pasar. Todos los centros están ubicados puntualmente en lo que es Maldonado, ¿no? Punta del Este en esta oportunidad no tiene. No, lo que pasa es que Punta del Este, la escuela 21, está con una reforma grande en el patio que va a empezar, y no podíamos poner niños. Y por eso se puso esta escuela, la 21, donde alojamos muchos niños que iban a la Ah, 21. bien, la 112 entonces La cubre. 112 es como que cubre la situación de la 21. Y también otras escuelas cercanas a la 21, a la cual algunos padres han asistido a inscribirlos. ¿Te parece de reiterar el horario de funcionamiento de los diferentes centros? Sí, todos los centros funcionan de 9 a 17. ¿Tá? Hay funcionarios que entran 8:30 y los directores para ya esperar, aprontar el desayuno y esperarlos con todo pronto. ¿El equipo humano también está completo? El equipo humano se está ajustando también. ¿Sí? Como están en como lista de espera. Sí, también tenemos maestros inscriptos en cada escuela que según el número de niños van a ir eligiendo. El tema de la alimentación, ¿se prepara en el centro escolar o van a ser viandas? No, se prepara todo en el centro escolar, es comedor tradicional y agradecemos enormemente porque la intendencia es quien nos trae el personal preparado para la cocina. Tenemos hasta chef en alguna escuela, tenemos gente que está acostumbrada a trabajar en lo que es cocina y muchos que ya han trabajado en veranos anteriores. Y tenemos acá, por ejemplo, en esta escuela, el ayudante de cocina es profesor de gastronomía. Entonces, bueno, es un lujo tener esta gente y bueno, es un lujo, pero es lo que los niños merecen. Esto y mucho más. Daniela, muchísimas gracias por el tiempo y éxitos en lo que va a ser toda esta temporada de verano. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Cerramos, Jorge, volvemos en un ratito. Dale, gracias. Chau, Chau, chau. Chau. Frecuencia abierta. Información confiable.